Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. ¿Qué es lo que pasa aquí? Prepárate. Comienza el Habla Party. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo supa flaco. Yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cobío. Tú solo escuchas el canillo rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle de Bicochacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que los sureñitos, mami, yo te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. ¿Qué pasa? ¿Tienes ya terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buenas, cuando son las 12 y 1, una hora menos en la comunidad canaria. Estáis escuchando el La Black Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy tenemos una horita muy especial. Hoy vamos a darle tributo a un gran artista de reggae, de raga, dancehall. Es un estilo de música que a mí me encanta. Vamos a rendir homenaje a Morodo. Pero antes de empezar con Morodo, tengo una cosita fresquita, nueva. Vamos, un chaval que lo hace de puta madre, perdón por la expresión, que lo hace muy muy bien. Se llama Rau 14 y con esto vamos a empezar en la Black Party. Escuchamos a Rau 14 y su tema La Botella. ¿Y dónde? Aquí, en Onda Terral. Esto sí que es un temazo. Otra vez me penas en la botella, la única que me entiende es ella. No me hace preguntas, nunca me juzga. Como tú que ibas a estar, pero no estás nunca. Me dijiste que me ibas a llamar, pero el teléfono aún no lo he escuchado. Me dijiste que no se iba a acabar, pero creo que de mí ya te has olvidado. Lo siento, princesita, pero tiene un zapatito de cristal. Aquí por el cristal te pisan sus zapatos. Te cambian por dinero, papi, ya es un gramo. Y al final te das cuenta que ese bueno es malo. Mala, mala, lo siento, fuiste mala. Este cuento con final feliz no se acaba. Parecía sacada de un puto cuento de hadas. Y con mágico era los polvos que pegaba. Loca, me duele la cabeza y no por la resaca. Más bien por los recuerdos, vaya lacra. Tú solo quería que te ponga cuatro patas. Yo cuatro vidas contigo pa' que no te vayas. Pásate de comérmela, comérmela. Y lo que más me jode es que nunca te he importado. La herida no se cura, me la suda si la besa. No puedo cicatrizar estando destrozado. Rau 14, Legendary Song. Pues ahí teníamos este chaval que ya os digo, lo hace muy bien. Rau 14 con su tema La Botella. Y ahora sí empezamos con Morodo, este madrileño. Tanto nacional como internacional se lo conoce en todo el mundo. Y vamos a empezar con una cosita guapa de su primer álbum OZM El Style y el temazo Reggae Music. Escucha el reggae music, porque tú no eres el que peor está. Hay gente que no llena el buche, pasan frío de noche, no tienen tener ni coche y nadie dice nada. Pero tú vas llorando por ahí, porque no puedes comprar un juego nuevo para la play. Eres un furay, mira a tu alrededor, porque todo es distinto. Tras el cristal de tu golf, verás que existe una realidad para adelantar a tu mundo de telenovelas.

avión. Llegué a su casa y más o menos a las 7. Me cansé de esperar las horas de las 10. Su teléfono no daba señal. Ya yo mandaba en el portal por esa vía. Ya mi frené me decía, moro, déjala que sea una bala perdida y te puede matar. Y pero yo no los hice caso, yo no los quise escuchar. Y ahora te pido que te vayas y que no vuelvas nunca más, novial. Espero que te vaya bien. Espero que cojas tu tren, novial. Espero no volverte a ver. Voy a una quizá y no lo niego, pero eso fue ayer, novial. No, no, no, Pinky, no cry. Ya me cansé de buscar donde no va y por eso. No, no, no, Pinky, no cry. No quiero nada de esa girl. Vuelve más, lléveme, no, no, Pinky, no. Por esa vial. Llegué a su casa y más o menos a las 7. Me cansé de esperar las horas de las 10. Su teléfono no daba señal. Ya yo mandaba en el portal por esa vial. No, la mini vial de la ya llega a la mínima. Pues ahí teníamos este 710 Big No Cry. Ya os digo que a todos y a todas nos ha pasado esto. Y hablando por el WhatsApp, José López me estaba diciendo, yo quiero ponerme un nombre artístico, así que dile a la audiencia que a ver si le puede poner un nombre. Entre este, pues yo le he dicho Mr. Jazz, que suena muy guapo y parece que le ha gustado. Anda, mira, me lo dice. Pues entonces adjudicado Mr. Jazz. Muy guapo, muy guapo. Saludo a Lavinia, que está compañera de también Donde Aterrar, que está limpiando y escuchando el Blast Party. Es que el Blast Party lo podéis escuchar haciendo de cualquier cosa. Limpiando, trabajando, estáis en el coche y podéis poner la musiquita guapa. Vamos, que no tenéis excusa, que tenéis que escucharlo de 12 a 1 todos los sábados aquí en Onda Aterrar, en la Blast Party. Y ahora vamos con más morodo, porque Rebel Action es su tercer álbum, que lo lanza en 2010, y vamos a escuchar algunos temitas de este álbum, por ejemplo, este Wrath of the Giants. Esto sí que es un temazo. One love, one blood. Yo, lady. Alice, tratan de llegar en la disco. Toda esta bestia como pa' dejar de visto. Yo, a una de ellas he visto. Me he dicho pa' mi adentro con esta sin visto. Tratan de llegar en la disco. Toda esta bestia como pa' dejar de visto. Yo, a una de ellas he visto. Me he dicho pa' mi adentro con esta sin visto. Así que es pretty, ella es natural. Ella no va a andar creyendo en fulano de tal. Ella no busca un pai-pai que la lleve a cenar. Ni que tenga visa de oro pa' gastar. Ella es humilde y sencilla, igual que una estrella. Brilla 24-7 y no se maquilla. El guay que se acerca lo hace mantequilla. Y lo parte en dos y lo aparta en la orilla. Y vida es la octava maravilla. Por ella firmo en sangre y juro en la Biblia. Tan solo una sonrisa y lo malo se alivia. Siempre que la conozca desde que era una niña. Rata de gal en la disco. Toda tan vestida como pa' dejar de disco. Y yo, una de ellas ya he visto. Me he hecho baño adentro con esta sin visto. Rata de gal en la disco. Toda tan vestida como pa' dejar de disco. Y yo, una de ellas ya he visto. Me he hecho baño adentro con esta sin visto. Corazón al borde del infarto. Solo con su tacto, mi impacto articular, palabra intento, pero no acierto, en sus ojos me pierdo y siento que se para el tiempo y pienso, Bingy, estás en lo correcto y cierto, cuanto más me acerco más conecto, si fuera una droga yo ya estaría adicto, si fuera una ley ya estaría conmigo, es allá, que la de tu mi belleza, no le rondan pájaros por la cabeza, en el party siempre se mantiene de una sola vieja, ya no entiende de prejuicios, ella no se compleja, te digo que en el mundo ninguna se le asemeja, es un capricho de la naturaleza, fue allá en cuanto la vi yo perdí la cabeza, ella es la reina y el resto princesa. Más temita de este álbum es este Ya Is A Ways Around, cantando con Morodo, Tony Rebel. Sigue lo del bueno, compi. Y al rey Salomón, yo me elevo a lo más alto del monte Sayón. Y ahí el emperador me da la bendición. Con el mismo verbo viene la inspiración. Rastaman cantando prende fuego a Sodom. Letra y contenido a Fibon Babilón. La misión es conciencia y educación. Siempre hay un motivo para una nueva canción. Temporal de la Asia y de Almighty One. Shall we never get this sound? No, no, no. Cuerpo y mi mente se calma. Obstáculo que viene Rasta siempre se salva. Brinda mi alabanza, sea sobre reggae o danza. Tómate tu tiempo, medita, descansa. Ponle buena letra y deja que salga. Es curación para el alma. Hay meditation, ya es la planta santa. Shall we never let it sound? Oh, no, no, no. He's always around, yeah, yeah, always around. You can't survive. Kalpana Baba Jana. Tell me no depend on none. Anyone who beat the elusive drum, no black a butter when it melt in sun. You have a leap of people who you love not very much, but you cannot define one who you can trust. Man inclined not to be well dangerous. Jah told us man to man is unjust, but Jah will never let us down. No, no, no, no. He's always around. Yeah, yeah, yeah. And that's about call upon a Baba Jah. Jah will never let us down. I say no, no, no. He's always around. Yeah, yeah, yeah. And that's about call upon a Baba Jah. The Rastaman said, Jah. Fear. Righteousness shall prevail. My father and my friend, mercy just can never end. You don't know a lot of men, a girl, a tune, a reverend man called Marado. So we do it in Spain and Chicago. And some do it hard, but we do it harder. Let me tell you more than cartel and my father. Una bel ma llega el bingy man, Tony Rebel from Jamaica with the connection from Spain. Young people, back to the roots. Oh, Wanda. Pues pasamos ahora a otro álbum, Reggae Ambassador del 2014, y dentro de ese álbum se encuentra unos cuantos temas que escucharemos ahora. Por ejemplo, este que va a sonar se llama I Wanna Love You con Mandika Warrior y Chenal DJ. ¡Guapísimo! ¡Escúchenlo! Oh, yes. Like you never been loved before. Oh girl, I wanna kiss you. Like you never been kissed before. Oh girl, come over my way. Baby, I want you to spend some time with me. Oh girl, girl, yo prometo amarte por siempre, adorarte y honrarte y cuidarte. Voy a respetarte. Ya solamente dame un chance para poder demostrarte. Oh, hey, tú eres la única para mí. Junto a ti quiero vivir. Si hace falta voy a donde tenga que ir. Ay, no me importa sufrir para llegar hasta ti. Pues me he propuesto un objetivo y es hacerte feliz. Girl, I wanna love you. Baby. Like you never been loved before. Oh, girl, I wanna kiss you. Girl, I wanna kiss you. Like you never been kissed before. Oh, girl, come over my way. Some time with me. Yo voy a hacer oh, girl. Yeah, baby, you can count on my love, cause I'm not like them other guys. Oh, yes. I know you've been hurt, let down for so many times. Yeah. But my plan and intention, girl, is to make you my future wife. To give you most comfort and make you feel good inside. Girl, I wanna love. Llevarla

deja que el mensaje te llegue. Vaya donde vaya, siempre represento a mi clan. No se hagan mente si me dicen disque reggae en pasada. No me olvido la influencia que es de Panamá. Sé que de Jamaica llego hasta Colombia, hasta eso yo conozco el reggae en español. Yes, a reggae no sé qué en continua expansión. Ahora lo repito en esta can. Déjalo que suene. Déjalo que suene. Mensaje te llegue. Reggae music around the world. Déjalo que suene, suene. Deja que el mensaje te llegue. Temazo este era Déjalo que suene, guapísimo, cortito y al pie. No dura mucho, pero está tremendo. La garganta que tiene este hombre es increíble. Y ahora pasamos a su último álbum por ahora, porque en Sala Luz, en 2020, precisamente el álbum que se llama Luz. Y ahí en ese álbum está este Seguiré Cantando. Escúchenlo aquí en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Actos de políticos corruptos y el abuso de los bancos, de grandes compañías y altos cargos. Seguiré cantando contra la maldad que está reinando, contra los que intentan engañarnos, haciéndole frente si hace falta parar el impacto, para mantenerte a salvo. Mientras tanto, seguiré a tu lado, siempre dispuesto a luchar como un buen soldado, haciendo lírica, cada frase es un disparo. Lucho por un futuro no muy lejano en estas aguas llenas de pirañas. Cualquier ayuda es poca en este océano de mafias y logias. Yo seguiré cantando, aunque me censuren los hipócritas, dándole voz a nuestra historia. Lo que me están contando, yo sé bien que es pura patraña. Real Rasta Man no lo engañan. Bingy no para y lo prende y grita más llamas. Tira plena en forma de bala. No creo en nombre, tampoco creo en Dalap. Yo canto por ti, no por fama. Seguiré cantando mientras queden cosas que decir y los políticos no quieran escucharnos. Seguiré avanzando, solamente un paso por delante de ti. Tenemos un pacto, mi música la inspiras tú, de que se expanda el mensaje me encargo yo. Seguiré cantando, manteniendo nuestro legado de inteligencia. Claro.

cuando cruces lo que digo no es pa' que me acosen. Solamente escuchen, déjense de guerra y eduquen, para que los buenos se maten. Todo lo que digan, hablen, canten, griten o graben, lo recoge la gente en la calle. Chao. Estoy cansado ya de tanta vida hablar. Ese tío se sale como lo hace para que parezca fácil. Es como, ah, será porque es verdad que puede andar sobre la mierda sin mancharse. Es como un caza contra población civil en Gaza. Como mezclar terrorismo con venganza. Es como justificar una matanza y decir que es en nombre de la esperanza. Estoy cansado ya de tanto oír hablar de guerra. Siempre pagamos los mismos. Nadie debería morir en un tren yendo al curro. Nadie debería morir por el control del cruz. No quiero odiar, pero os odio. Planeo cómo combatiros desde mi escritorio. Es un nuevo 9-5, música contra el demonio. Escuché a Black B, Meco, Ose, El Morodo y dije: el hip hop traerá esperanza a la city. Sé que solo llegaría a comer perdices el día que levante la cabeza, mire, y vea que el cielo está pintado en graffiti. ¿Cuánta razón tienes? Estoy cansado de que la gente se despelleje por bienes. Dime quiénes apuntan a mis sienes. Cansado de oír hablar de guerras y bombas y muertos. Cansado de recomponer siempre los mismos cimientos. De que no se valoren los sentimientos. Cansado de que al dulce peso del paso de una cría reviente el pavimento. De retransmisiones en directo de la caída de monumentos. Cansado de luchar contra los elementos. Pensemos en la falta de educación y la sobra de sufrimiento. Abre los ojos aunque levantarse sea un tormento. Disculpe, señor pasajero, no se preocupe, pero en un momento reventará por dentro. Cansado de aspirar al podio, de malgastar sodio, os odio, odios, adiós. Y ya estoy cansado de oír hablar, cansado del rap y sobre todo, cansado, ya estoy cansado de hablar. Estoy cansado ya de tanto oír hablar. Llevamos rap en la sangre. Si nos cortamos las venas, mancharemos tu alfombra de samples. Dile a esos niñatos que achanten, que no se les ocurra ni por un instante enfrentarse a mi enjambre. Vida, solo tienes una y solo cuentas con ella. Cuando andes jodiendo a la peña, recuerda que todo culo tiene su polla y todo cuello su cuerda. Siempre habrá alguien que te pueda ahí fuera. Recuérdalo, mi viejo dice, no hables más de la cuenta y verás los 40. Esa piba no es tu novia, es la novia de tu cuenta. La vida da vueltas y vueltas, con estas suelas he pisado billetes de 500 y he pisado mierda, pero jamás pisé a nadie por alcanzar las estrellas. La muerte anda tras mis huellas con cara de estar de juerga. Velas, bellas, penas de tren a vendetas, historias de calle, rap, rap. Me da igual que seas más que yo, sigo en mi sitio. Competir contra vosotros tiene mérito, insisto. Pianos locos, sueños rotos entre capas de acero, pero aún puedo levantarme y demostrar que puedo. ¿Qué es lo que traen mis nuevos tempos? Cambio nuevos tiempos, sueños en el barrio fue el intento. Hoy, ¿qué es lo que intento? Oh, ¿qué es lo que invento? Sí, con este evento, Mancini represento. Mancini bro, ja, ¿quieres competir? Soñes con nuestro quasi porque somos MCs. Sé que tus groupies y tus roomies no confían en mí. Sé que tu rap ya no es rap, amigo Nelly. Sí, superventas en las listas del Top Manta. Ayer fue Junior, hoy se llama Santa. Las multis quieren rap pero no renta. Buscan hip hoperos y un cartel que diga venta. Yo, vuelve la tendencia picaresca. Temas pegadizos y unas tetas petarán nuestra industria. Quiero decir, se petarán nuestra industria. No que petarán en nuestra industria. ¿Lo pillas? Niña, Junior, un Tichano Ferro. Dicen que hacen rap pero no sé, no me lo creo. A veces pienso que acabaréis haciendo eso. Pero eso, a veces pienso, a veces pienso. Estoy cansado ya de tanta vida, hablaré. Thank you.

ya has morado estar una vez más. Un tema fascinado. ¡Yo, almirante! Yeah, we were. Tantas cosas que pasamos tan rápido que nunca viste el tiempo venir. Oh, yes. En principio lo supimos, lo entendimos, pero acepto que tengas que partir. Y cuando ya no estés aquí, te acuerdes de mí y lágrimas salgan de tus ojos. No te preocupes por mí, si vuelves aquí, tranquila que yo me quedo solo. No sé si ella sabe, no sé si sabrá, que de mi mente no puedo sacarle. She's always on my mind. Sabrá, yes, que de mi mente no puedo sacarle. She's always on my mind. Si no me quedo lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely. Si te hice daño, sorry, sorry, sorry, sorry. Cuando fuimos desde el lobby hasta el ático, y en el elevador hablamos de amor sabático. Yo trataba de mostrarme firme y romántico, pero en realidad tú a mí me dabas pánico. Y así fingíamos que no pasaba nada, mientras dejamos que pasara, pensando que el tiempo borra la herida y la cara. Pero en realidad de eso nada. Y ahora estoy a solas y mi cora hace boom, bye, bye. Siento que se va a salir, va a ir detrás de esa guial. La he buscado en las afueras, en la capital, desde el centro de Madrid, la ciudad de Panamá. Yo no sé si ella sabe, no sé si sabrá, que desde aquella noche nada ha vuelto a ser igual. No me interesa si ella anda con fulano de tal. Me quedo solo hasta que quiera regresar. No sé si ella sabe, no sé si sabrá, que de mi mente no puedo sacarle. She's always on my mind. No sé si ella sabe, no sé si sabrá, que de mi mente no puedo sacarle. She's always on my mind. Mejor ni te recuerdo la noche en el hotel. Cuando te venías llovía como rain. Tú gritabas al mirante y no decías el nombre de él. Ahora sacas excusas y no sabes qué hacer. Porque si no vas a mí, mejor me quedo solo. Si tú no vas a mí, mejor me quedo solo. Si no me quedo lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely. Si te hice daño, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. I'm sorry. No sé si ella sabe, no sé si ella sabe, no sé si sabrá, no sé si sabrá, que de mi mente no, no puedo sacarle. She's always on my mind. No sé si ella sabe, no sé si sabrá, que de mi mente no puedo sacarle. She's always on my mind. Make up. Oh, yes. Háblame de ella. Ajá. Yo, chiquitos. Ya habrá de estar una vez más. Almirante C. Internacional. España, ma. Fili Calden. Yeah, yeah. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.